los novios. Eso. Como dice Caracol. Aurora, bueno. El sol no está brillando, ella está brillando el sol. Ajá. Y ahora se viene otro de los grandes éxitos para seguir bailando. ¡Cuidado, un plomazo! Y se llama El Peluquero y dice así. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba.